noches a toda la banda, dependiendo de dónde nos esté sintonizando, a través del 97.3 FM o a través de la página en www.lavoladora.net. Muy contentos de estar con todos ustedes y también a la banda de La Voladora, como lo es a Vero, a Daniel, a nuestra compañera Chio, que es la que nos está operando el día de hoy, a nuestro compañero Eric. Y tenemos en la entrevista el día de hoy al grupo de Luciana, que se escuche, que se encuentre. Saludos a la banda. Un aplauso. Así es, sobre todo porque ya escuchamos parte de lo que ellos están promocionando, si no mal me equivoco, porque ya es algo que traen más que preparado y sobre todo es un material que, como a todo mundo, le ha costado trabajo. Así es. Sobre todo en esta llamada vida. Porque cuando empiece la verdadera, que nos avisen, ¿no? Exactamente. Pero bueno, empecemos por la presentación, izquierda, derecha, ustedes decidan por dónde empezamos. Empiecen. Bueno, vamos por este lado, Jesús, el guitarrista. Yo soy Billy, guitarrista también. Luis Carlos, el bajista. Yo soy Mike Vicious, soy el vocalista. Y muy bien, pues este es el grupo Luciérnaga, como ustedes acaban de escuchar. Falta alguien más para que nos acordemos. Falta Arturo, que es el baterista, más que ahorita anda en compromisos escolares. Extrañamos a Arturo. Te extrañamos. Sí, sí. Nos acordamos. Te queremos. Nos acordamos, un pequeño saludín. Sabemos que nos estará escuchando en algún momento, sí, así claro, que pues claro. Sabemos que lo estamos escuchando. ¿Cuánto tiempo ya lleva la banda como tal formada? Pues ya para unos 4 años. Sí. Fácil, que ya es un buen tiempo. Sí, 4 años, 4 años encima. Sí, hace 4 añitos que ahí andamos haciendo ruido. Ha habido en todas bandas, ¿no? En todas las bandas, cambio de integrantes. Eso requiere cambio de ideología, de estilos, pero ya logramos consolidarnos y ya seguimos. Y en este cambio que ha habido también y de ideologías y de tanto de integrantes, ¿es lo que han ido integrando a la música? Sí, obviamente. Al cambiar personas, se cambian pensamientos, se cambian estilos, y creo que eso también nos ha servido como para irnos dando cuenta hacia dónde queríamos llevar en esta primera etapa como disco debut que traemos en este EP, pues la cuestión musical, ¿no? Entonces, al conformar ahora sí que la agrupación actual, pues nos permite ya tener una dirección más concreta y correcta hacia dónde queremos ir. Que eso podríamos decir que era como el objetivo principal de la banda, ya establecer como para dónde ir caminando poco a poco. Pues sí, sí, esa fue la idea. O sea, de otra manera, el proceso fue un poco largo, pero logramos consolidar un cierto estilo, que obviamente con el paso del tiempo va evolucionando, más no cambiando, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo que nos están transmitiendo en la letra de la música? ¿Qué podemos encontrar dentro de esa letra? Pues mira, básicamente, aparte de, bueno, como lo explicamos hace rato, en la primera etapa de Luciérnaga, creo que con lo que es el demo tratábamos de abordar el tema de perder el miedo, ¿no? Desafortunadamente esta sociedad y mucha gente, así es como vive ahora, con miedo. Y creo que es importante superar eso porque, como dice una de nuestras canciones que se llama Las de Metal, el miedo es lo único que te hace fallar, ¿no? Entonces, nosotros quisimos primero perder ese miedo para poder arriesgarnos hacia donde queríamos ir, hacer música original propia y tratar de grabarla y de llevarla a los oídos de la gente. La verdad es que es un camino bastante pesado porque si no tienes el apoyo grande, como dicen, pero que no significa que sea necesario, es un poco más complicado, pero sin embargo ahora lo que nosotros nos reconforta es que la gente que nos escucha porque realmente quiere escucharnos, ¿no? Y eso vale más para nosotros. ¿Y estos espacios, si ustedes los han visto reflejados o como que todavía hace falta buscarlos un poco más? ¿Ustedes cómo han llegado pues a pensar, aparte de tener ya los espacios que quizás han encontrado, ver más allá? Pues mira, como todo, ¿no? Creo que tocas puertas, algunas se abren, otras no se abren. Pero creo que lo importante en esto es el no decaer, y siempre y cuando tú creas en tu proyecto, tanto de vida como profesional, lo tienes que defender y tienes que luchar por él. Los resultados pues se lo tienes que dejar al mismo Dios y a la gente. Y creo que cuando no intentas hacer algo que no eres, pues vale más, ¿no? Y la gente eso sí lo reconoce. Yo me he dado cuenta que te lo reconoce y se apega a ti porque encuentra en ti una especie de reflejo, ¿no? Donde puede haber una conexión. Entonces, creo que eso es importante. Esta conexión ustedes la han encontrado tanto en el público, pero también entre ustedes mismos, sí, se imaginan. Sí, obviamente. Partimos, bueno, prácticamente, ¿no? Primero sentimos, hacemos una amalgama para que todo esto, la gente se sienta identificada con ello, ¿no? De otra forma, manera, hacer movimiento, ¿no? De repente. Y cuando incluso empezamos la banda, pues éramos desconocidos, ¿no? Hasta cierto punto. Existen, como sabemos, algunas otras bandas en las que cuando llegan a formar la agrupación, pues son ya amigos, ¿no? Pero en nuestro caso no se dio eso. Entonces, hemos hecho amigos y hermanos en base al camino transcurrido. Con el tiempo, pues nos hemos hecho una amistad. Lógico, hemos tenido broncas como normal, ¿no? Digo, todos lo tienen. Como pues, toda familia, ¿no? Como cualquier pareja. Pero ahí estamos. Y esto nos lleva a lo que sería la pregunta de... ¿Todos son de la misma ubicación? Porque aparte no hemos mencionado de dónde están ubicados. No, de hecho, no. Todos somos de distintos lugares. Por ejemplo, yo vivo por Iztapalapa. Yo por Tlaltenco... ¿Exactos? Sí, tres de nosotros somos de Tláhuac, pues. Ah, o sea, sí, sí, nos queda algo... Colonias, ¿no? Cerca, el vernos así. En el caso de él, que vive en Iztapalapa, él también... Yo también vivo en Iztapalapa. ¿Y cómo lo hacen para juntarse y ensayar? Pues con mucho... y porque de hecho ensayamos hasta en la noche, hasta que ya todos hemos cumplido con sus labores de escuela y trabajo. Nos vemos en las noches y gracias a los vecinos de Tlaltenco por soportar las madrugadas. Un saludo a los vecinos de, ¿cómo se llama tu colonia? Ahí de la López Portillo. Sí, sí, nos escuchan después de las 10:30, 11 de la noche. Hasta 12 y media. Sí, muchas gracias. Es su principal público el que está. Sí. Bueno o malo, pero pues ahí está. Tiene que escuchar a fuerza. Sí. O sea, hasta sirve que ellos los mismos los van apoyando. Así de, no, Camila, esa no me gustó. Sí. Ya me aprendí esa. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos la segunda rola? Que, pues no sé si tengan alguna presentación. ¿Cómo fue que surgió? ¿En qué momento? Bueno, mira, esta canción es el track 2 de este EP, que contiene 5 canciones. El nombre del EP es Neurotransmisor, que sale de parte de la letra de la primera canción que escuchamos, que se llama Sonido. Esta se llama Ilumina la Oscuridad y es un reflejo es encontrar a la fuerza creadora, llámese como se llame, un grito de auxilio, pero también una reflexión hacia dónde vamos. Entonces, creo que eso sería lo básico, esto se llama Ilumina la Oscuridad. El moralista te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Yeah. encontrar la dualidad. Viajo a través del sol para expandirme más, lograr que todo el dolor se pueda alargar. Que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Bien, ya estamos de vuelta con todos ustedes. ¿Qué les pareció? Ya la banda estará dando el veredicto de qué tal suena Luciérnaga. Y es por ello que estamos esperando sus llamadas al 97-852-52. Aunque también sabemos que pueden estar en contacto directo en cabina a cabina@lavoladora.net. Tenemos algunos discos, ¿cierto? Que claro. Sí, así es, bueno, para la banda aquí de Toque América trajimos 5 EPs, que para las primeras 5 personas que llamen nos den su comentario, así que podrán repasarlos a recoger aquí a la estación. Así de fácil. Ahora, si nos dicen cuál es el color de la ropa interior de Jesús, pues, ya se llevan algo más interesante. Algo más. Con llamar y que den su comentario, pues, creo que es suficiente y nosotros pues, encantados de regalárselos, ¿no? Claro que sí. Recuerden que es al 97-852-52. Y bueno, ya que estamos hablando del material, ¿cómo fue que se hizo esta producción? ¿Quién escogió el diseño? ¿Cómo fue que integraron pues la misma letra? Bueno, básicamente Lo que hicimos fue buscar un estudio donde pudiéramos grabar, nos sintiéramos cómodos. Y posteriormente, bueno, en el estudio donde grabamos, nos ofrecían el paquete de hacer la maquila con el diseño, y entonces una de las personas que trabaja ahí nos lo hizo, basado obviamente en el concepto del neurotransmisor, ¿no? El neurotransmisor, para nosotros lo que quisimos hacer es llevarlo a una conceptualización donde los neurotransmisores controlan básicamente gran parte de lo que hacemos, tanto emocionalmente como físicamente, ¿no? Es una sustancia del cerebro, bueno, varias sustancias del cerebro que permiten, por ejemplo, pensar en cuestión de emociones, pensar, mover músculos, ¿no? Hasta controlan el nivel de violencia que puedes ejercer, sí, o sea, todo ese tipo de cosas. Y para Luciérnaga, pues fue cuando decimos enciende el neurotransmisor, era como activar el pensamiento, ¿no? Que el pensamiento estático, pues no llega a ningún lado. Entonces, la idea de Luciérnaga, cuando lo escuchen, pues es que tu mente pueda volar, pueda llevarte al lugar que tú quieras y puedas encontrar en eso, pues, algo que te sirva, ¿no? Entonces, básicamente, por eso escogimos el neurotransmisor. Ah, no, está muy bien, aunque generalmente la mayoría crea su propia realidad, ¿no? Y sí, es esa idea, ¿no? O sea, la idea era actívalo y después de ahí ya echa a volar la imaginación, ¿no? Nosotros no nunca queremos como establecer algo, ¿no? Sino que la gente tenga esa oportunidad de volar, ¿no? El impulso para que eso lo puedas hacer. Y la figura, ¿quién la escogió? ¿Fue también en base a lo mismo? Sí, fue en base más a lo mismo, ¿no? Ya sobre el nombre, y de ahí partió todo. De ahí partió, ¿no? Realmente. Sí, digo, hacer los neurotransmisores parte del cerebro, bueno, por eso la portada viene con un cerebro, trae un sin pies. Y sería un poco abstracto a lo mejor. Exacto, la idea, ya que, pues claro que nosotros no podemos ver realmente la sustancia, sino lo queremos nada más interpretar físicamente, más o menos como es un neurotransmisor. Aunque también es curioso, ¿son cuántas rolas son las que trae? Cinco. Son cinco, pero ustedes ya tienen más, ¿no? Para ya una cantidad. Sí, tenemos una gran cantidad. Hasta que somos un... Sí, nos alcanza para el disco. ¿Y cómo fue que escogieron estas para integrarlas en su producción? ¿Qué es que la presentación misma del grupo? Pues esto, con los nuevos integrantes, bueno, ya no son nuevos, ¿no? Ya todos conformamos la banda. Empezamos a trabajar y desechamos la idea de volver a usar las canciones del demo pasado. Quisimos reflejar el estilo de cada quien. Entonces trabajamos canciones, creo que salieron como unas 8 o 9, no sé, no recuerdo bien. Y de ahí dijimos, va, entonces vamos a encaminar el EP hacia una idea. Y entonces creemos que estas rolas son las que encajan mejor. Y así fue como se hizo la selección para las canciones que están en el libro. ¿Y retoman parte del primero para este segundo o cambió totalmente? Pues, bueno, en cuestión de grabación, las primeras 5 que ya hemos grabado para el demo se quedan ahí, y el EP viene con 5 rolas inéditas totalmente. Entonces, aparte, están estrenando tanto las rolas como el nuevo. Exactamente, las rolas son nuevas, tanto la producción como la composición, todo. Sí. Tenemos problemas. Pose. Bueno, y ya también durante este tiempo transcurrido, ¿se han agregado nuevas metas para ustedes? ¿Ya tienen como que unos ciertos escalones que van hacia arriba, pero aún están buscando algo más? ¿Ha cambiado conforme al tiempo o siguen pensando en llegar con las mismas metas? No, yo creo que las metas van cambiando, porque cuando empezamos, pues creo que la primera meta era poder tocar juntos, que esa era la primera. Después superamos esa meta, nos amalgamamos y... después fue poder llegar a grabar un demo que era difícil por cuestiones económicas, y también lo superamos, y en ese proceso pues fue también después conseguir tocadas, que la gente te fuera conociendo un poco, hasta llegar a la meta de crear un MySpace, de crear ya una especie de imagen para nosotros, y la meta que seguía después de todo este camino fue llegar a hacer el EP, ¿no? Ya a un modo más profesional, que realmente se viera el trabajo y la evolución de la banda, ¿no? Durante estos 4 años. Entonces, Yo creo que la meta que sigue, pues, musicalmente sería producir más canciones, un disco quizá ya completo, no que fuera un EP. Y pues obviamente las metas y los sueños que tenemos, pues es superar día con día lo que significa dedicarte a la música y pues poder tocar en los mejores lugares y poder tener que la gente nos escuche y estar donde la gente nos pida, ¿no? También básicamente creo que esa es la meta principal, que la gente se ligue a nosotros y que esto crezca como una comunidad o algo así, ¿no? Donde seamos todos felices. Así es, porque también dentro de este, ¿cómo han buscado ese sustento para las producciones? Ese afamado recurso que es difícil, creo, para todos. Sí, sí. Mira, primero nos dedicamos a la delincuencia. Al vandalismo posteriormente. No, pues mira, la primera parte lo hicimos con ahorros. Fuimos ahorrando y nos pusimos una meta de un tiempo para tener cada quien la cantidad que cada uno tenía que poner. Y decidimos siempre buscar pues calidad en las grabaciones, ¿no? Nuestro demo, a pesar de que tiene calidad demo, está muy bien hecho, no por presumir ni nada, ni por cebollazo, pero está muy bien mezclado. A lo mejor lo que le falta es una masterización, pero si tú lo pones, la verdad es que se escucha bastante bien. Y es lo que quisimos superar en este EP, ¿no? Que no podíamos llegar con una calidad baja por grabar 10 canciones a bajo costo y tener cantidad y no calidad, ¿no? Sí. Entonces, no, y que se escucha, ¿no? Sí, ¿no? Que se escuchara, que tuvieras pocas pero consistentes. Sí. Bueno, pues también ahorita nos indican, ahorita vamos a continuar porque nos faltó, porque tenemos que ir a un pequeño corte. Sí, ok. Adelante, corte de la voladora. El Morralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, AMECAMECA, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 7:32. Somos una radio con oído. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. El Morralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Bien, bien, continuamos con todos ustedes, aparte de este corte al estilo La Voladora, por supuesto, que es diferente las mecánicas que vamos utilizando para todos ustedes, pero recuerden que están los teléfonos al 97-852-52. Si estábamos hablando un poco, ¿no? Ya más adentrándonos a lo que es parte del disco, este diseño, retomando algo de lo que ya habíamos mencionado y que sobre todo esperemos que no les hayamos cortado la inspiración después del corte. No, no. Presenta, Viri, la rola. Vamos con la siguiente canción, que es Colectando Esferas, la canción número 3 del EP. Es una canción que te pone a mover los pies. Vamos a ver. A escucharlo. El moralito significa que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Viajes en este mundo paralelo creado por la música. Eso es todo, ya la banda está escuchando más parte de lo que es esta presentación del grupo, porque aparte también, ¿qué tal han tenido las presentaciones? ¿Cómo ven los escenarios hoy en día? Creo que sí faltan un poco de espacios, la verdad. Muchos espacios que se consideraban para el rock o para la música en general se han ido perdiendo por cuestiones económicas, ¿no? Que es lo que más nos pega a nosotros, pero creo que lo importante, pues los pocos foros que hayan, pues mantenerlos vigentes y cuidarlos, ¿no? Sobre todo. Y lo que nosotros nos han tocado, pues la verdad es que han sido buenos, ¿no? Creo que cualquier escenario pequeño o grande siempre se tiene que agradecer. Sí, porque aparte, ahorita que iba entrando, porque andábamos por ahí dando la vuelta, nos comentabas, ¿no? Que ya han estado, por ejemplo, en el Foro Social Mundial, que hubo hace un buen rato. Y bueno, esto ya habla de que ustedes sí ya tienen una cierta trayectoria y pues que se ha ido reflejando poco a poco dentro de este material y conforme a la música, ¿no? Sí, claro, sí, en enero estuvimos en el Zócalo tocando como parte de la propuesta cultural del Foro Social Mundial. Y de hecho hay un video en YouTube que se llama Luciérnaga Amores, lo pueden buscar, Luciérnaga Amores. Y bueno, ahí está parte de nuestra presentación, ¿no? En el Zócalo. Y como te digo, pues los escenarios hay que buscarlos. Creo que en este momento de nuestras vidas no estamos como para que sentarnos y que las cosas nos lleguen, ¿no? Si quieres que las cosas crezcan y fluyan, pues tienes que hacerlas caminar. Entonces, hay que esforzarse y hay que luchar. Así es, porque lamentablemente no nos queda otra. Sí, no estamos conscientes. Digo, la verdad es que esta batalla y esta lucha nos llena mucho de placer y de orgullo, porque es algo que en lo que creemos y no nos pesa, ¿no? Al contrario, nos fortalece. Así es. ¿Y cómo fue que cada uno de ustedes también se dedicó a la música o quiso dedicarse a este rollo y más entrarle al rock, ¿no? Y uno retomar alguna otra cosa? Bueno, por eso es individualmente. Y yo, por ejemplo, desde chico me ha gustado mucho la música. Siempre he estado escuchando varios tipos de géneros. Mi familia también siempre me ha metido mucha cultura, me ha metido mucha música diversa. Muchos son músicos, mi abuelo, mis primos, tíos. Entonces, pues también resguardo un poco de que me guste mucho la música. Y ya que también es un arte hermoso, también por eso me gusta, ya que podemos expresar bellas cosas en ella. Y por eso me gusta a mí la música. No sé. Bueno, lo que a mí respecta, mi hermano, bueno, que es el baterista, hay que aclarar. Él y yo empezamos en estos business de la música como a los 8 años. Empezamos con clases de teclado. Estuvimos ahí aprendiendo teclado como un año y medio. Después lo dejamos. Después, ya estando como unos 11, 12 años, retomamos, ya él con la batería y yo con la guitarra. Y ya desde ahí le hemos estado dando duro y tupido, escuchando varios géneros y pues ahí ensayando, ya cuando ya cada quien tuvo su instrumento, pues ahí creando en nuestras casas, ahí a ver qué salía. Ah, por mi lado, pues un poco más de la rebeldía cuando empecé a tocar la guitarra, ¿no? Porque fue comprarme mi guitarra a mi papá más de fuerzas que por gusto. Y bueno, cuando la tuve para mí fue encontrar el punto clave de mi vida, porque ahí me sentía muy bien. Tenía todo, ¿no? Me sentía toda madre, ¿no? Y de verdad, de ahí empecé a crecer y bueno. Lo que quiso decir es que se sentía bien. De otra manera, pues Dios, ¿no? Se convirtió en mi todo, ¿no? Mi famoso guitarrista. Bueno, en mi caso, desde pequeño siempre me había llamado mucho la atención la guitarra también. Recuerdo en las fiestas de Navidad y con la familia, los amigos de mis padres, siempre que venía la guitarra me la pasaba tocándola hasta que me salió una ampolla en el dedo pulgar, ¿no? Y ya después crecí siempre con la inquietud de querer aprender a tocar la guitarra y hasta que llegué al bachillerato, entonces fue cuando ya con los amigos que también sabían tocar y todo ese rollo de la música, la bohemia, pues sí, siempre me había agradado, entonces empecé a experimentar si podía escribir o no. Me di cuenta que sí, sí podía, poco a poco, ¿no? Y te empiezas pues ya también a empapar de otros de autores, de música, te empiezas a nutrir porque creo que es importante, ¿no? Y empezar a estudiar, entonces aprendí la guitarra, algunos amigos hice algunas bandas y ahí empezó el camino hasta que llegué con ellos, ¿no? Entonces pues ese es el proceso básicamente de por qué estoy en la música, porque la amo. Eso es, y eso creo que es lo más concreto que puedo decir. No, y esperemos que próximamente también esto sea, pues que te retribuya esa parte, ¿no? Aparte de lo agradable, pues sí, hay que buscarle la manera de vivir, porque es la parte como que no muy buena de esto. Todos tenemos necesidad, ¿no? Sí. Desafortunadamente, pues la cuestión económica siempre es importante, pero ahí vamos. Creo que si la meta fundamental no es esa, yo creo que al final ese podría ser un resultado. Así es. Y bueno, vamos a escuchar la cuarta canción. Esa canción se llama Fuego. Un poquito más de la fuerza, el calor humano. De acercarse, tocarse y amarse. Eso también es especial en la vida. Exacto, es básico. Y expandirse. Por eso estamos aquí, porque nuestros papás se quisieron. Fue así. El Morralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Viajes en este mundo paralelo creado por la música. Claro que sí, ya estamos con todos ustedes casi en la recta final. Lamentablemente se nos va bastante rápido el tiempo, pero bueno, esperemos de antemano adelantándonos un poco de que no sea la primera vez, sino que les guste el espacio y puedan regresar próximamente. Claro, dispuestísimos. No, sí, la verdad es que estamos bien encantados por la invitación. Qué bueno que gente como ustedes existen en este planeta, porque son los que diversifican todo lo que podemos encontrar, así que pues también de nuestra parte queremos brindarles un gran reconocimiento porque nos brindan espacios, la verdad es que muy necesarios para lo que la gente que quiere hacer algo, ¿no? Y bueno, y aprovechando ya antes de que nos vayamos, queremos mandar un saludo para Liz de Ameca, que entrada ya puedes pasar por TP, es para ti. Por haber hecho tu comentario, así que tú sabrás que día pasas y es un regalo de parte de Luciana y de la Voladora. Y también queremos mandar un saludo para Ciudad Victoria, que están allá cenando, para toda la banda y toda la raza que se encuentra por allá. Se la pase muy, muy chido y esperemos que muy pronto nos veamos por allá. Y también queremos mandar un saludo para España, que es un orgullo que nos estén escuchando por allá, nos da mucho gusto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todas las Europas y todas las Américas de nuestra parte. Así que, porque son distintas, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos, no tenemos nada más que decir. Sí, sobre todo porque también ellos están haciendo un esfuerzo para desvelarse un poco, ¿no? Sí, claro, ¿no? La verdad es que es como un placer, ¿no? Saber que gente de otros países pues te escuche y que bueno, pues le guste, ¿no? Sobre todo. Sí, por esto de los horarios, ya sabes. Así es. No, sí, también para nosotros pues es un gustazo, ¿no? Que puedan estar con nosotros en estos espacios. Sabemos que también de parte de ustedes es un esfuerzo que puedan trasladarse. Y para ustedes también creo al mismo reunirse como grupo, ¿no? Por sí, estarse claro, trasladando para un lado y otro. Pero... Y pues empecemos a tratar también ya las presentaciones, ¿no? Próximas presentaciones que ustedes van a tener. Mira, todavía no hay una... Parece ser que vamos para Toluca el 29. No está confirmada todavía, pero está, así que un pie afuera y otro adentro. El 5 de diciembre también vamos a estar con los Liquids, en la UM Coyoacán. Exacto. Y y mañana, pues si quieren caerle ahí a la Casa de Jesús, vamos a hacer una pachangota, porque es tu cumpleaños. La casa tiene capacidad como para 10,000 personas, no se preocupen. Y va a haber tacos de canasta. Seguros. No, sí, para la banda que quiera ir, pues adelante, es ahí por Tlatelolco. Entonces, cuando escuchen el ruido, ahí se acerca. Ahí es. Y lo pueden checar, de hecho, en el MySpace, ¿no? El contacto de MySpace es www.myspace.com/luciernagasite. O sea, o S-I-T-E. Luciernaga S-I-T-E. Exactamente, luciernagasite. Y ahí tenemos nuestro correo electrónico, es luciernagastelar@hotmail. Así es. Y ahí estamos, cualquier duda. También tenemos el High Five, también pueden ahí localizarnos, pónganle luciernagastelar y. .highfive.com y ahí estamos. Nos pueden buscar también por el mail ahí y con mucho gusto les responderemos sus comentarios y bueno, si gustan ahí escuchar las rolas del. Bueno, también para disco, parece pues, que para enero, ¿no? Tenemos planeado ya presentar a nivel oficial el EP. Por cierto. Y ahorita estamos como en una cuestión de ajuste, pero bueno, para la gente que lo quiera adquirir también, si nos quiere mandar un mensaje o algo, todavía estamos viendo la cuestión de distribución porque ha sido un poco difícil. Pero en cuanto ya tengamos eso, pues ya le vamos a dar fecha para que la gente lo pueda encontrar pues en algunos lugares, ¿no? Sí, sobre todo porque también es a veces difícil buscar estos espacios. Así es, sí, en cuanto tengamos noticias, pues se las mandamos pues, para ver, ya sea que lo descarguen, que lo puedan ir a comprar, que lo tengan, y pues la idea es compartirlo, ¿no? Con la gente, con la banda. También es que vamos a tener una presentación en el Chopo. Pero todavía no tenemos fecha. Ya no tenemos la fecha, pero sí, para que entren al MySpace y... Sí, ahí vamos a estar todas las fechas, vamos publicando y si nos hacen el favor, noticias, ahí las puedas publicar también, estaría chido. Así es, sí, pues nosotros ya estaremos también por acá haciendo tanto la distribución de su material como pasándola a otras radios hermanas también, que estamos ahí en contacto con ellas para que igual se vaya conociendo parte de esto. Y pues bueno, al parecer ya nos tenemos que despedir. No sé, muchas gracias. Si tengan algo más que agregar, algo que se haya olvidado. Pues un agradecimiento a ustedes por el espacio, muchas gracias por invitarnos. Estamos para echarnos la mano. No, yo les quiero mandar un saludo a toda la pandilla del aeropuerto que están escuchando. Un saludo, un gran saludo y un gran abrazo. Y a todas las cuates que se conectan, ¿no? Sí, bueno, en parte a toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por agradecer la atención. Y pues a todos mis amigos que me están escuchando también, hermanos, familia, madre, todos, esposa, hijos, todo lo que sea posible que nos escuchen. Está bien. Y todo ser viviente. Todo ser viviente, ¿no? Pues muchas gracias. Y pues estamos aquí agradeciendo también, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y de mi parte, pues muchas gracias a ustedes, la voladora. Y gracias también por escucharnos, a todas las personas que estén por ahí. Muchas gracias por todo. Y pues también sobre todo a ustedes nuevamente, y también mencionar, se nos había pasado eso de, pues ya con familia y todo esto, a veces es difícil acoplarse, ¿no? Para salir a tocar, entonces nos faltó esa parte, pero esperemos que en una segunda parte. Bueno, de hecho vamos a dejar los EPs para que tú, si quieres, irlos promocionando en otros programas adelante, y que la gente pues llame, se lo lleve y con todo gusto que lo disfrute, y esa es la idea. Así es. Y pues bueno, nos vamos a despedir con una rola más. Sí, dile a Liz que pase. A Liz, que si ya pase, ya suyo. ¿Y es suyo? ¿Quién es suyo? ¿Cuál de los cuatro? Bueno, la canción que sigue se llama Huracán. Es una luciérnaga que cabeza aletea. ¿Un luciérnaga de qué? Aletea. Ya nos acordaba. Bueno, luciérnaga asesina en su luz. Este es Huracán. Y esto fue luciérnaga, por cierto. Así que pues, un aplauso. Muchas gracias, ¿no? Agradecemos a la banda de La Voladora y a nuestra compañera Chica. A toda la gente, gracias a la gente operadora que nos y a aquí. Todos ustedes. Así que nos vamos y nos despedimos con la rola. Gracias. El Morralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música.